Hola, gracias por llamar. Estás hablando al número de Fali. Deja tu mensaje. Ayer pedí que te muriera, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra se de la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te muriera, porque te odio de a de veras. Es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie, porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loca, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. La gran Sonora Barulera de Fali. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. perdón llorando de rodillas, háblame. Dime que sin mí tu vida no es la misma, implórame. Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame. Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme. Que no voy a arrepentirme si te quedas, que esta vez no vas a fallarme, que lo nuestro va a marchar muy bien. De mis heridas no voy a acordarme y pensaré que todo fue un sueño, una pesadilla. Suplícame, tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón. Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón, que no será tan fácil que te dé otra vez. Sin más nada,

mi amor. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero... Empecemos, empecemos ahora mismo. ¡Vaya! We'll be right back. Después de tantos años, y de esos ojos un día me miraron, puse tu boca a tu mano.